Estás en el acratador en Radio Topo 101.8 de la FM, aunque también puedes estar, y mandamos un saludo a la gente de Radio Chabolo en Torrero, en este barrio zaragozano, en Radio Chicharra, en Teruel, en Radio Espiritrompa en Sabiñánigo o en Radio Bala de Manresa, pues toda esta gente que nos repite desde diferentes puntos del estado. ¿Y dónde nos puedes coger? Pues bueno, pues desde la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Ahí tienes nuestro podcast, o quizás nos estés escuchando desde la otra punta del mundo en streaming. Este es un programa que hoy otra vez me toca solito, que se emite normalmente los jueves de 20 a 21 horas y que es un programa de la gente del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18, en el barrio de La Madalena, en Zaragoza, un centro social que este sábado no hace comida porque estaremos en el mercado de intercambio de juguetes de Torrero, que luego os comentaremos. Un programa dedicado a la contrainformación y a lo libertario, y que hoy, bueno, pues va a tener un montón de temas, como de costumbre, empezando por un texto para el debate. Lo llaman democracia y lo es, por una buena noticia, la constitución de la Asamblea Libertaria de Estudiantes de Zaragoza, luego un largo especial dedicado a gran escala, a este fiasco monegrino y al reino de Don Quijote, que nos ocupará buena parte del programa. Y en el bloque de ocupación pues hablaremos de la situación del juicio a la gente de Torrero, del juicio contra la gente del centro social ocupado La Brecha, también de un desalojo, de un desahucio en Granada. Hablaremos del juicio al compañero Picarol de Radio Libre, desde la que no, pues una radio hermana, Radio Pica, que bueno, pues de la coordinadora de Radios Libres de Cataluña nos mandan un comunicado muy amplio. Un llamamiento a hacer ruido contra las cárceles, la derogación de la pena de muerte contra Mumia Abu Jamal, una excelente noticia. Y en el bloque indignado pues hablaremos un poquito así en plan breve de lo que es el pacto fiscal europeo, de las muestras de apoyo a los indignados de Barcelona, a la gente del 15M de Barcelona, y de una nueva movilización, la de los Yayo Flautas. Bueno, una cosa que ya os contaremos y no tiene desperdicio. También hablaremos del convenio del mundo del telemarketing, este mundo de las teleoperadoras y teleoperadores, pues generalmente tan cutre y tan mal pagado, y del inmenso fiasco de la cumbre del clima en Durban. Muchas e interesantes convocatorias para este fin de semana, y empezando con el mercado educativo de intercambio de juguetes, que es el sábado 17 de diciembre en la Plaza de la Memoria de Torrero, en el centro social ocupado Quique Mur, y que empezará a las 11 de la mañana con chocolatada y apertura de puestos de juguetes, a las 12 una mesa redonda sobre educación libre, y de 11 a 2 actividades infantiles como taller de marionetas, maquillaje, ludoteca y comida popular vegana por 3 euros a las 2 de la tarde. No se hace el comedor popular vegano del Centro Social Anarquista La Revuelta. Pues bueno, este os lo iremos recordando a lo largo del programa, y también pues esperamos que estéis al tanto para no acudir. Y dentro de estas actividades, pues de todo lo que va a haber este fin de semana, que es todo muy, muy interesante, también recordad pues que si alguno estáis por Valencia, por lo que sea, pues bueno, que ahí va a haber una marcha marcha de ocupación de la base de la OTAN en Vétera. Y también por este mismo sábado va a ser la marcha ochentera en bici por la tarde, sábado 17 de diciembre, en la que el colectivo Pedalea denuncia que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha ejecutado ni un solo euro de lo presupuestado para la bicicleta en el año 2011. Y bueno, Pues esto saldrá a las 12 de la mañana de la plaza de Diego Velázquez en el Parque Pignatelli y habrá vermú ochentero a la 1 de la tarde en la plaza de Utrillas. Y ya que estamos con mercadillos, nada navideños, para el domingo 18 la gente de la asamblea del 15M de la Madalena organiza un mercado de trueque de 10 a 14 horas en la plaza de la Madalena, desde las 10 de la mañana, todo gratis, no hay dinero, una tela, un plástico, un cartón, tú montas tu puesto y con mucha ilusión intercambias cosas con otros ciudadanos y ciudadanas o las regalas, ya basta de dinero. Y para el lunes 19 de diciembre a las 7 de la tarde en el Centro de Historias, que está en la Plaza San Agustín, se presenta un interesantísimo documental, Colombia, un viaje a través de la resistencia civil en Colombia, que bueno, pues que no os lo podéis perder, ya os decimos, el lunes 19 de diciembre a partir de las 7, 19 a las 19, en la Plaza de San Agustín. Pues eso, un documental que ha hecho gente de Zaragoza de su experiencia en movimientos antimilitaristas y populares en Colombia. La democracia es un trampantojo, es un engaño para que los que nos queda de pueblo vivo y de gente, lo que era ya desde que se inventó entre los antiguos griegos en Atenas y otros sitios. Es un trampantojo que está fundado sobre todo en esta confusión que el nombre mismo denuncia, demo y kratos. Kratos es poder y demo se supone que es pueblo. Y sea lo que sea de los avatares de cualquier historia, nunca el pueblo puede tener el poder. El poder está contra el pueblo. Esto es una cosa demasiado clara, pero hay que entenderla. De manera que supongo que esta contradicción que está escrita en el propio nombre de la democracia os anima mucho a entenderlos de veras. El régimen democrático es simplemente más avanzado, más perfecto, el que ha dado mejores resultados, el que ha llegado a producir el régimen del bienestar en que nos dicen que vivimos. Es simplemente eso, pero al mismo tiempo no deja de ser el poder, el de siempre. Por el contrario, cuanto más perfecto, cuanto más avanzado, está más avanzado en sus trucos para engañar y por tanto en el manejo de la mentira, que es esencial para cualquier poder. Esto espero que lo entendáis bien. Sin la mentira no se sostiene ninguna forma de poder. Agustín García Calvo, charla en la Puerta del Sol para el Movimiento 15M. Y es que esto es parte de un texto, una reflexión de una que ha escrito una persona del Centro Social Anarquista de la Revuelta, que no tiene por qué ser la opinión de todo el Centro Social, pero que es útil para generar un debate entre las sensibilidades anarquistas zaragozanas, no en la red o aquí en la radio, sino en persona, en las asambleas, incluido pues todas las personas que toman parte de iniciativas como el 15M. Un escrito que hace reflexionar pues sobre cómo en una manifestación anarquista se oyen gritos como lo llaman democracia y no lo es. Un eslogan que no es nuevo, pero sí que está viviendo una segunda juventud gracias a los movimientos sociales y políticos de carácter, pues más bien frente populista, que han nacido o renacido en los últimos meses. Y es que, bueno, debemos aprender a lo mejor de errores del pasado y intentar evitar la idea de que más gente es mejor, buscar un discurso coherente y de transformación, que es nuestra única posibilidad de incidir en la realidad social e intentar cambiarla. Este sistema no se puede reformar, solo destruir para construir algo mejor. Estos son partes de este texto y bueno, lo podéis encontrar en varias webs por ahí y pues es un debate que pretendemos abrir sobre todo de cara pues eso a cuestionar cuál es el sentido del término democracia para los y las anarquistas, un sentido pues que en una palabra que ha perdido tanto su contenido, sobre todo en la parte de demos, en la parte de pueblo, parece que queda bastante, bastante vacío de contenido desde una óptica libertaria. Y sobre todo tener en cuenta que bueno, pues que si hacemos una atenta lectura al parlamentarismo que hemos heredado de la Constitución, pues bueno, no nos engañemos, no nos están dando otro producto que el que nos vendieron. Así que os animamos pues a seguir el debate y bueno, pues si hacemos alguna convocatoria pública o en la red, pues que os unáis a repensar el término democracia desde un punto de vista positivo, negativo o si está fuera de lugar desde una óptica libertaria. Cultura. cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Y siempre es una excelente noticia pues enterarnos de que aparecen nuevas organizaciones libertarias, y en concreto el pasado 2 de diciembre se celebró en la Universidad de Zaragoza el llamado primer encuentro de estudiantes libertarios y libertarias. El encuentro, que tenía como objetivo principal que los estudiantes con inquietudes anarquistas se conocieran e intercambiaran experiencias y propuestas para la creación de un proyecto libertario, y comenzó con la proyección de un documental que os queremos recomendar, si lo podéis encontrar por la red, etcétera, La Revolución de los Pingüinos. Un documental que se centra en las movilizaciones estudiantiles que tuvieron lugar en Chile en el año 2006, haciendo un seguimiento de las asambleas y manifestaciones y señalando los aciertos y los errores del movimiento. A continuación tuvo lugar una distendida charla-debate, Experiencias libertarias en la Universidad de Zaragoza, en la que se enumeraron las diferentes organizaciones anarquistas dentro de la universidad, desde la Fundación de Estudiantes Anarquistas en el 82 hasta la desaparición del Colectivo Universitario Autónomo y Libertario, ¿cuál? Allá por el año 2004. Y bueno, pues se mostró cuál fue la trayectoria, las acciones más importantes y sobre todo pues cosas que pueden sonar ahora bastante, bastante chocantes, como por ejemplo los disturbios del 1 de diciembre del 88 que acabaron con la quema de la oficina de Ibercaja en el campus. Si bien el contexto social ha ido cambiando a lo largo de todos estos años, el espíritu del movimiento estudiantil debería ser de agrupar a la comunidad universitaria, pero también trascender a las meras reivindicaciones estudiantiles y realizar un verdadero trabajo de base. Por la tarde hubo un debate donde se evidenció la ausencia total de movimiento libertario en la Universidad de Zaragoza y su consecuente falta de visibilidad, y finalmente se ha constituido la Asamblea Libertaria de Estudiantes, que tiene un blog, que en principio se reúne todos los viernes o bastantes viernes en la planta cuarta del Interfacultades, y os recomendamos ir siguiendo el blog, que es alezgz de Zaragoza, .wordpress.com, y allí os pueden poner un poco al día de lo que van llevando a cabo. Aquel fastuoso proyecto de casinos, hoteles, parques temáticos que iba a construirse en Los Monegros, cuya firma de proyecto se escenificó el 12 de diciembre de hace 4 años en la sala de la Corona del Palacio de la Aljafería. Todo sonrisas, abrazos y cava. Pues sí, estamos hablando de Gran Escala, que parece ser que ha terminado en gran estafa. A fecha de hoy, este proyecto que quería construir un montón de casinos, de parques temáticos, que iba a ser un macrocomplejo que se iba a instalar en mitad de Los Monegros, que se llamaba Gran Escala y que tenía una inversión de 17.000 millones de euros, iba a crear 60.000 empleos y atraer a 20 millones de turistas al año, no ha pasado de ocurrencia. Los promotores ILD se han esfumado, los responsables políticos del asunto no han asumido ningún coste por el timo magistral, y no solo eso, sino que personajes como José Ángel Biel, siguen con su par en puestos de responsabilidad, y a los que creyeron en el proyecto se les ha debido quedar cara de bobo. La cosa ya prometía desde el principio con sus elementos promotores, varias empresas radicadas en paraísos fiscales y alguna de ellas en quiebra técnica ya cuando empezaban el proyecto, que anunciaban miles de millones de la mano de los principales operadores mundiales de varios sectores del juego, el ocio y la hostelería. Los tres directores del consorcio, que eran tres personajes también bastante turbios, Estefan Allegrini, Sebastián Tranchant y Pierre-Louis Amanric, eran tres perfectos desconocidos, vinculados a personajes tan turbios como el empresario, entre comillas, francés Dede, conocido como el Sardina. You're hace pues ahora mismo 4 años, la Diputación de Aragón se comprometió a impulsar la ejecución de las infraestructuras necesarias para el acceso, a facilitar la gestión de suministros energéticos, eléctricos, agua, gas, comunicaciones y además a adecuar la normativa administrativa. Todo esto se tradujo, entre otras cosas, en la ley de centros de ocio de alta capacidad, ni más ni menos que una ley hecha a medida de todo este proyecto de gran escala. Pues como veis, una cosa bastante alucinante. Una ley, pues eso, hecha a medida y que daba poco menos que patente de corso al negocio de los casinos en Aragón. Y entre unas cosas y otras, promesas increíbles y políticos escondiendo la cabeza como el avestruz, pues hemos llegado a los 4 años de distancia sin que nadie se haya hecho cargo de nada. Y es que el pasado 10 de octubre venció el plazo para que la promotora ILD efectuara el pago del último plazo de las opciones de compra de los terrenos de Antiñena, donde anunciaron la instalación de gran escala sin que se haya hecho efectivo. De la colección de auténticos trileros que promocionaban el engendro, poco más se sabe. Aunque lo que sí se conoce a estas alturas es que otro proyecto similar, del que os hablaremos luego, el Reino de Don Quijote en Ciudad Real, ha terminado en estrepitoso fracaso y concurso de acreedores. La excusa de la anterior diputación, aunque conviene no olvidar que también el PP, que ahora está en el poder, aprobó la ley que permitía gran escala, es que no costó dinero, lo que no es del todo cierto, puesto que el sarao inaugural ya costó 180.000 euros y las gestiones legislativas se hicieron por funcionarios públicos, lógicamente, que también cobran. Pero es que además se quedan muchas preguntas en el tintero tras la estafa monegrina, como por ejemplo, ¿cuánto vale el tiempo y esfuerzo de las Cortes aragonesas que dedicaron pues a este turbio negocio, que hicieron la ley a medida, entre otras cosas, o el tiempo de los funcionarios, que hemos dicho, o el tiempo perdido por la ciudadanía, que en vez de discutir cosas serias se dedicaron a discutir sobre humo? ¿Y cuánto vale el desprestigio y la sensación de tomadura de pelo? De momento, pues volvemos al principio, los responsables no han pagado ni económica ni políticamente. Gran escala ha terminado siendo la gran estafa que tenía como, que se le había dado como nombre popular en Monegros, todo esto después de que pues la gente crítica en la comarca haya llegado a padecer incluso agresiones físicas, y un macroproyecto quimérico más ha terminado en el cesto de los papeles, de momento afortunadamente, pero queda mucho más por analizar. Bueno, pues no es, como decían en la banda sonora del Padrino, que es la película que estamos escuchando, no es personal, era negocios, y de hecho fueron negocios de lo más misteriosos. Y es que durante estos años, pues las noticias han sido de lo más turbias. Por lo pronto, pues bueno, una muy lamentable, que fue que uno de los socios de gran escala se cayó del tema porque asesinó a su esposa. Bueno, una cosa bastante, bastante turbia, que no tiene que ver con el negocio, pero sí tiene que ver con este negocio, pues los promotores que iban apareciendo y desapareciendo, las empresas quebradas, como hemos dicho, los viajes oficiales a Las Vegas, Orlando y París, todo esto pagado con dinero público, actos promocionales donde se habló del proyecto sin concretar más allá de unas presentaciones PowerPoint, canapés y viajes pagados, pues como decimos, por el gobierno de Aragón. Y daba la impresión de que mientras unos gastaban saliva, otros pagaban las facturas. También se firmó el célebre protocolo entre el gobierno de Aragón y ILD, con sedes en Londres y Cardiff, y bueno, pues se adecuó, lo que hemos dicho, toda esta normativa. Y mientras tanto, pues se impuso totalmente la ley del silencio. Los técnicos del gobierno aragonés, que fueron los que hicieron el estudio y se pagó con dinero también público sobre el suelo, las localizaciones donde iba a donde probablemente podía instalarse a gran escala. Finalmente se decidió por la localidad monegrina de Ontiñena, en Huesca. ILD, la supuesta promotora de los 50.000 millones de euros que se iban a gastar, a fecha de 2009 apenas se había gastado 120.000 euros. Cuando termina ya el año 2011, pues se calcula que son unos 900.000 euros los que se ha gastado en total. Se ignora lo que se ha gastado el gobierno de Aragón. Cuentan los ancianos del lugar, no hace muchos años en el reino de la Tierra Noble, aparecieron un día unos charlatanes. Eran gentes venidas de lejos, mañosas y parlanchinas, que con malas artes querían engañar a los incautos gobernantes del reino. Como estos se hacían de rogar, pues no veían cuál podía ser el negocio que les proponían, durante muchos meses estuvieron visitando el palacio donde moraban el califa Ibn el Marselí y su visir, el envidioso y astuto Muhammad Ben Biel Biel. Y os recomendamos la lectura del artículo de Maribel Martínez en arainfo.org para que, bueno, os echéis unas risas. Empezaba como os he leído y, bueno, veáis en lo que ha terminado todo esto de lo de gran escala. Pero vamos a dar un repaso a otro chanchullo parecido, el reino de Don Quijote. Es que en estos días se supo que el grupo inmobiliario Gedeco Avantis, accionista mayoritario del complejo turístico y de ocio El Reino de Don Quijote, proyectado cerca de Ciudad Real, capital, presentó concurso de acreedores. La noticia se esperaba, pero no por ello deja de sorprender y termina de poner los pies en el suelo de aquellos que todavía tenían alguna esperanza en el futuro de este megaproyecto, que se reveló como uno de los mayores fiascos inmobiliarios y de ocio en la historia de Castilla-La Mancha. Ciudad Real iba a ser Las Vegas de España, y es que, bueno, hay muchas Vegas, unas están en La Mancha, otras en Monegros, y luego está la de verdad, que está en Estados Unidos, y además con el único aeropuerto privado del país. El sueño se ha derrumbado y ha dejado al descubierto una cruda realidad en la que no caben ni aviones, ni casinos, ni campos de golf, ni las miles y miles de nuevas viviendas de lujo y semilujo que se habían proyectado. Y lo más curioso es que todo este tema llevaba coleando pues también todo un montón de años. Ya a mediados de 2010, Avantis se había visto obligada a vender a precio de saldo el centro comercial H2 Ocio en una estrategia enmarcada en la venta de activos para hacer frente a las deudas generadas por proyectos como precisamente el Reino de Don Quijote. Y es que Gedeco Avantis llevaba más de 3 años con problemas financieros, pues bueno, porque es una de estas empresas surgidas al calor del ladrillo y que se había dedicado pues a hacer todo tipo de operaciones extrañas, acometían compras y ventas por valor de varios millones de euros y mientras tanto, pues mientras todo ese dinero se iba moviendo, iban vendiendo humo y en concreto todo esto a costa de la Diputación de Castilla-La Mancha. Y es que todo este entramado del Reino de Don Quijote era pues un poco el mismo planteamiento de gran escala, pues la construcción de un campo de golf gigantesco, de miles de viviendas y también pues de una especie de parque temático que además iba a derrochar una cantidad impresionante de de agua en diferentes proyectos, pues de piscinas, etcétera, etcétera, todo esto en una de las zonas más secas de La Mancha. Y es que suena todo muy muy parecido a gran escala. Pagos a diferentes aldeanos de los alrededores, expropiaciones de tierras, un montón de dinero que que había ido desapareciendo, pero lo más vergonzoso, la construcción de un aeropuerto sin aviones. ¿Os suena este tema también? Pues como el de Huesca o como el de Castellón, pues la construcción de un aeropuerto de propio, todo esto con dinero del erario público y que en estos momentos está en la práctica abandonado. Millonarias inversiones que iba a desembolsar la multinacional Harrah's, que anunció en 2008 ya la suspensión de sus actividades. Pero pese a todo, pues eso, el aeropuerto de Ciudad Real en concurso de acreedores, el proyecto de Reino de Don Quijote en quiebra, que había sido declarado proyecto de singular interés por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de momento, pues otro timo más de los señores del ladrillo. Y luego aún nos preguntaremos por qué hay crisis y por qué la burbuja inmobiliaria ha estallado. Y esperamos que os haya sido de interés, pues bueno, este breve espacio dedicado a dos de las quimeras del ladrillo, Gran Escala, ahora Gran Estafa, y el Reino de Don Quijote en Ciudad Real. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y nos vamos con el bloque de ocupación y con menos humor, porque por desgracia, pues os tenemos que actualizar el proceso a los que se han llamado los 11 del tejado, los que resistieron el tejado el pasado 20 de enero de 2011, cuando tuvo lugar un violento por parte de las fuerzas del oficial ocupado Quique Mur, aunque luego fue demostración popular. En este desalojo, aparte de policía, se encausó a las 11 personas que en ese momento se encontraban dentro en un proceso judicial en el que el denunciante no es otro que el mismo Ayuntamiento de Zaragoza, el mismo que antes de la ocupación mantenía en completo abandono la cárcel. 10 meses después ya hay constancia de las cuantías que tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento piden para los procesados. En concreto, la Fiscalía pide en torno a 1.200 euros a algunas compañeras y 1.440 a otras, y el Ayuntamiento más de 1.800 euros a dos compañeras y 1.500 a cada una de las restantes, lo que hace que el total ascienda a una cifra de entre 12 y 17.000 euros en multas. Y bueno, pues este es un proceso judicial caracterizado por la esencia del capitalismo, ya que las cantidades exigidas son a condición de días de cárcel, o sea, lo que se llama pena multa. Es decir, si no se paga la cantidad, será saldada con un ingreso en prisión, mostrando así una vez más las desigualdades entre ricos y pobres y la manera de alimentar lo que tiene el sistema judicial. Desde el Quique Mur nos mandan un comunicado en el que quieren denunciar la ambigüedad de grupos políticos como Chunta Aragonesista o Izquierda Unida, que tras el desalojo mostraron su disconformidad con la actuación tanto policial como política, y ahora que ostentan el poder en el ayuntamiento no reparan en mantener el proceso abierto para que las 11 del tejado, y que de este modo apoyan directamente la mercantilización, que lleva a cabo el sistema judicial de la libertad humana, imponiendo penas multa para las que no tienen dinero, supone el ir a la cárcel. Y desde la Asamblea del Centro Social Ocupado Quique Mur llaman pues a la movilización, pero sobre todo también quieren que les vayáis apoyando de una u otra manera. En este sentido, se ha inaugurado una exposición contra los montajes policiales que estará a lo largo de todo diciembre en el Bar Virosta, en la calle Universidad, donde pues diferentes artistas zaragozanos han donado sus obras y las podéis comprar por un precio realmente mucho más económico a lo que las suelen vender, porque bueno, las donan totalmente desinteresadas. Pues eso, en horario de apertura del Bar Virosta, el Bar Vegetariano, en la calle Universidad, podéis comprar estas pequeñas o grandes obras de arte, más grandes porque son una donación solidaria. Y mientras tanto nos llega la noticia de que también en el Centro Social Ocupado La Brecha, pues recientemente desalojado, pues han sido acusados del delito de usurpación, que es el nombre técnico que se da a la ocupación de edificios, pues a estos compañeros de Badajoz. El Centro Social Ocupado y Autogestionado La Brecha es un espacio abierto a la ciudadanía en la ciudad pacense, autogestionado por sus actividades y eventos gratuitos gracias a la caridad de las personas que asisten y realizan dichas actividades. El delito de usurpación suele atenderse al forzar o destinar el espacio a vivienda, pero ser usuario de un centro ocupado no es un delito, y bueno, al menos en otras comunidades autónomas legalmente, pero sobre todo tal y como lo concebimos la gente que entendemos la ocupación como un tema de justicia social. Y declararon el pasado 12 de diciembre de 2011 a las 10:30, y bueno, pues hubo una concentración en las puertas de los juzgados de Badajoz, pues otro juicio más contra gente que se dedica a reivindicar la ocupación de espacios abandonados. Y una noticia de la última persona que quedaba resistiendo en la desalojada Casa del Aire en Granada, Clara Martínez, una de las inquilinas que estaba allí legalmente, que no le ha quedado más remedio que entregar la llave de su vivienda en la Casa del Aire a la autoridad judicial. Fue a primera hora de la mañana del día 14, en medio de un impresionante despliegue policial de antidisturbios, muchos llegados incluso desde Almería. Hasta 15 furgonetas estaban estacionadas y se podían contar en el arco de Elvira. En concreto, la gente se ha concentrado en la calle Cenete, muchas de ellas del colectivo 15M y de su plataforma Stop Desahucios, y no han podido evitar que la formalidad del trámite ordenado por el juez se produjera a primera hora de la mañana. A las 7:30, cuando los indignados han tratado de dificultar la operación sentándose en medio de la calle y oponiendo resistencia pasiva al desalojo, pues ha acudido la policía, que los aparta uno por uno hasta una zona donde no entorpecerán la actuación. En ese forcejeo, una de las personas que allí se manifestaba ha resultado herida con una pequeña fractura en la nariz y con contusiones en uno de los dedos de su mano. Todo esto pues en una violenta actuación policial. Los representantes de la plataforma Estos Desahucios van a denunciar lo que consideran una agresión, pero ninguno de ellos pudo ver la placa de la gente que evidentemente se extralimitó en sus funciones. La Casa del Aire se había convertido en un símbolo de la resistencia frente a la especulación urbanística en el conocido barrio del Albaicín, en Granada. La inquilina, hoy desahuciada, era una de los dos vecinos cuyo domicilio figuraba en este inmueble, catalogado por la Junta de Andalucía y desde hace años abandonado a su suerte. En realidad, pues bueno, la inquilina dejó hace tiempo la vivienda en alquiler por la presión de la inmobiliaria y, tras perder el juicio con la empresa propietaria del inmueble, pues ha tenido que entregar la llave y ser desahuciada. Pues bueno, una situación impresionante de cómo se funciona en cuanto al tema de desahucios, que da lo mismo que sean un patrimonio como este palacete renacentista en Granada o como sucede pues aquí mismo en Zaragoza, en tantos otros espacios que han caído bajo la piqueta pese a ser inmuebles históricos. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes? ¡Pues no busques más! ¡Esta es tu Radio Libre! I don't know who you think you are, but... y nos vamos ahora pues a recordar a un compañero de otra radio libre, una radio libre hermana, Radio Pica, y en concreto se trata de Salvador Picarol, que ha sido denunciado por la Sociedad de Gestión de Derechos de Autor, similar a la SGAE, y bueno, pues nos llaman desde, hoy tenía que haber sido juzgado, hoy es jueves, aunque seguramente puede que nos estés escuchando en diferido, y desde la Coordinadora de Radios Libres de Cataluña han hecho una llamada pública para asistir a la primera vista del juicio contra el Pica. Y es que AGDIE, que es como se llama esta entidad, pretende cobrar de las radios libres por su emisión de música por radio FM, podcast o emisión por internet. Y este es el primer juicio contra la radio libre más antigua de Cataluña, Radio Pica, aunque esta entidad ha enviado requerimientos de cobro a todas las radios libres. Precisamente unas radios como esta que escucha Radio Topo, que se caracterizan por emitir contenidos no comerciales, autoproducidos, y no emitir música a cambio de dinero como las radios comerciales. Comentar que Radio Pica es una radio libre histórica de Barcelona con más de 30 años de antigüedad y que ha sido demandada por AGDIE, una entidad de gestión de derechos de autor dirigida por el director destrozón de música clásica, Luis Cobos. Este ataque a las radios libres, pues queremos denunciar que no solamente es ridículo, sino que también será infructuoso, porque las radios libres no somos comerciales y que el sistema de gestión de los derechos de autor no es sino un lastre corrupto, nos dice la Coordinadora de Radios Libres de Cataluña, que no, ni los ciudadanos ni los autores tolerarán mucho tiempo más. Gracias a la tecnología, ahora los autores están decidiendo producir su propia música y gestionar sus derechos por sí mismos. Desde hace más de 30 años, las radios libres trabajamos para llevar al día la música no comercial, y ese esfuerzo, pensamos, continúa vigente. Y un tema que hemos ido siguiendo, nos vamos ahora a los centros de menores, un tema que hemos ido siguiendo aquí en el Atratador durante bastantes meses, y es el caso de la muerte de Ramón Barrios, un joven en un centro de menores. Y es que después de varios meses, el juicio por la muerte de Ramón, aunque sin fecha, está más cerca. Este joven, que residía junto a su familia en Villaverde Alto, un barrio de Madrid, fallecía el 8 de julio en el Centro de Ejecución de Medidas Judiciales Penal para Menores Teresa de Calcuta, en Brea de Tajo, Madrid. El centro está gestionado por la Fundación Ginso mediante convenio con la Comunidad de Madrid. Ramón, que cumplía su tercer fin de semana de internamiento de los 12 que se le habían impuesto, estaba condenado por cometer delitos menores de hurto cuando aún no había alcanzado la mayoría de edad. Esta es precisamente la razón por la que no fue recluido en una cárcel, sino en un centro de menores, a pesar de que llevaría a cabo el cumplimiento de la pena ya con 18 años. Cuatro meses después, la familia Barrios no se rinde. Las causas de la muerte son inciertas, según acreditó en un primer momento el informe forense. Las diversas informaciones ofrecidas tras la defunción y los testimonios aportados por los distintos testigos no encajan. Todo comenzó el segundo fin de semana que Ramón pasaba en el centro cuando fue sorprendido fumándose un porro. Ese mismo domingo, durante su traslado de regreso a casa, fue abandonado en medio del trayecto sin dinero ni teléfono móvil como medida de castigo. Sin embargo, esto no fue suficiente. El sábado siguiente, los vigilantes de seguridad obligaron a Ramón a desnudarse para comprobar que no portaba ninguna droga, pero él se opuso, por lo que fue esposado. Finalmente, tras comprobar que no llevaba ninguna sustancia, el joven permaneció inmovilizado. Algunas horas después, tras la cena, Ramón pidió algún medicamento contra el dolor de muelas. Como requería la visita de un médico, los vigilantes, alegando que estaba muy nervioso, le inmovilizaron boca abajo sobre su cama. Después de esto, Barrios murió. En un primer momento, trabajadores del centro de Brea de Tajo dijeron a la familia que el chico estaba un poco amoratado antes de ser paralizado por los dos vigilantes. Sin embargo, estos mismos, tras ofrecer su testimonio ante la denuncia de la familia el 9 de julio, han comunicado que presionaron a Ramón hasta que dejó de moverse y se dieron cuenta de que estaba amorado. Afirma el abogado, que se llama Erlans Ibarrondo, quien se ofreció a llevar el caso, ya que la familia no tiene abogado de oficio y tampoco medios económicos. Y la familia fue avisada casi 10 horas después de que se certificara la muerte de Ramón. En ese momento, sus padres decidieron personarse en el penal y no fue hasta una hora después cuando el director les dijo que no podían ver al chico hasta que no lo llevaran al tanatorio. Finalmente, aunque estaba maquillado, la familia pudo fotografiar hematomas en el cuerpo sin vida de Ramón. Dichas contusiones no figuran como tal en el informe de la forense, sino como livideces propias de un cadáver. Y bueno, de momento pues han sido llamados a declarar los vigilantes, decir que, bueno, como están privatizados, los que custodian directamente estos centros son puñeteros guardias de seguridad, y es que otra cosa no podemos decir, simples seguratas, que puede ser cualquier cazurro con una pipa al cinto, y bueno, pues que ni tan siquiera hay un verdadero control funcionarial desde el Estado de estos centros que tan alegremente se adjudica a su gestión. Centros, sin embargo, como bueno, pues como los de que lleva la Fundación Obelén, y que son, pues que son apoyados económicamente por Triodos Bank, esta banca ética. Y bueno, pues ha convocado para el 22 de diciembre en la calle Márquez de Leganés 12, en Madrid, en el local de Ecologistas en Acción, clientes y accionistas de Triodos Bank ante el caso Obelén, pues han convocado una asamblea abierta, por si nos escucháis y alguien, pues podéis estar en Madrid ese día, el jueves 22 de diciembre, a las 6:30 de la tarde, y es que dicen que se niegan a que se invierta su dinero en centros donde se violan resoluciones de la ONU, donde han muerto al menos 3 niños, como son los centros gestionados por Obelén, y que convierten en un negocio privado y turbio la protección a la infancia. Y nos dicen en su comunicado: sabemos que desgraciadamente en España hay impunidad para este tipo de casos, pero nos parece suficientemente contrastada la falta ética de esta inversión con los informes de Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo, aparte de lo evidente del caso. No nos valen las excusas que se han puesto en el comunicado al respecto de Triodos, que trata de lavarse las manos respecto a esta inversión simplemente porque sus responsables no han sido condenados judicialmente en España. Y nos hacen una llamada a ruidosas manifestaciones en la víspera de Año Nuevo fuera de las prisiones, cárceles y centros de detención de todo el mundo. Un evento inspirado en el llamamiento norteamericano por un día de acción contra las cárceles en el Año Nuevo de 2011, que se mantiene sin cambios relevantes. Las manifestaciones ruidosas fuera de las cárceles en algunos países son una tradición continua, una forma de expresar la solidaridad con las personas encarceladas durante el Año Nuevo, recordando los secuestrados por el Estado. Una demostración de ruido rompe el aislamiento y la alienación de las celdas que nuestros enemigos crean, pero no tiene que detenerse ahí. La prisión tiene una larga historia dentro del capital, siendo una de las formas más arcaicas de la tortura prolongada y el castigo, y se ha utilizado para matar a algunos poco a poco y torturar a los indeseados, delincuentes a la orden imperante que no tienen la necesidad de encajar en el molde predeterminado de la sociedad. Y nos llaman pues a esta solidaridad, que no es solo una expresión de nuestra propia poesía revolucionaria, que se define por un desarrollado análisis anarquista, sino como una expresión de las acciones puestas en práctica dentro de la lucha social diaria. Pues eso, el fin de año, concentración ruidosa en cárceles a lo largo de todo el mundo, una jornada de acción para recordar a la gente que está en las cárceles y en los centros de detención de extranjeros en todo el mundo. Y una excelente noticia de la que nos enterábamos el día 8, y es que hace pocas horas el Ministerio Público de Pensilvania, durante la madrugada del día 8 de diciembre, desistió de pedir la ejecución de Mumia Abu-Jamal. Ahora, después de mantenerlo en condiciones de tortura durante 30 años, las autoridades estadounidenses pretenden dejar a este preso afroamericano el resto de su vida en prisión. De ninguna manera se puede permitir esto, y es que este ex Pantera, el activista negro, ex miembro del grupo Panteras Negras, no será ejecutado, según anunció el pasado miércoles la Procuraduría de Filadelfia en el estado de Pensilvania, después de 30 años de batallas legales. Abu-Jamal fue condenado a pena de muerte por la muerte del policía blanco Daniel Follner en diciembre del 81, y después de la decisión de la Procuraduría cumplirá ahora pena de prisión perpetua. Pero sin embargo, pues grupos de activistas y derechos humanos lo que dicen es que, bueno, que una persona que siempre ha negado haber cometido el crimen, que es un caso clarísimo de dejación de funciones judiciales con testigos amañados, etcétera, pues ahora que Mumia además tiene ya 57 años, que lleva 30 años en la cárcel, pues lo que piden es que definitivamente no solo se conmine la pena capital, sino que salga en libertad. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! cansado. Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... Sí, mi sargento. ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y seguimos con esta emisión del Acratador y con nuestro habitual bloque indignado, donde os vamos a explicar primero un poco de lo que va el Pacto Fiscal Europeo, así muy brevemente, y pues comentar que pues lo que vamos a leer es un comunicado de la CGT, pero es lo que pensamos que es más... En plan breve, un poco lo que da idea, ¿no? El pacto fiscal suscrito por los países de la Unión Europea, con excepción del Reino Unido, como seguro habréis oído hablar de ello, que aboca a los más de 500 millones de personas que habitan en la Unión Europea de 27 a una situación insoportable en condiciones de vida, de trabajo y de calidad medioambiental. ¿Y todo esto por qué? Pues todas estas políticas del llamado pacto del euro, por el que se hicieron manifestaciones, que bueno, pues que suponía mayores privatizaciones, mayor precariedad laboral, han sido ratificadas por la cumbre de la Unión Europea. Los Estados garantizarán por ley el cobro de la deuda y sus intereses por encima de cualquier otro gasto social, mientras que los banqueros y especuladores se enriquecerán aún más a costa de la privatización de varios sistemas públicos, pues sistemas públicos tan básicos como son las pensiones, la seguridad social o la educación. Y bueno, pues todos estos países que contemplan una imprudencia, la habilidad de gastar en los intereses generales de la población, de querer cubrir sus necesidades sociales, pensiones públicas, salud pública, cosas básicas, con criterios de justicia social y redistribución de la riqueza social, pues todos estos países que pretendan cumplir esto serán castigados con multas del 0,2% de su Producto Interior Bruto, a la vez que el Consejo de la Unión Europea podrá intervenir sus presupuestos a la vez que corregirlos. Los Estados, además, están obligados a reducir el gasto en pensiones, y así todos tienen que llevar a cabo reformas en las fechas de jubilación, acercándolas a los 67 años, al mismo tiempo que exigiendo más años de cotización para tener derecho a jubilarse a esos 67. No solo eso, sino que los Estados se ven obligados a reducir significativamente el gasto corriente en las plantillas de empleados públicos, reduciendo gastos y servicios públicos, destruyendo empleo y rebajando sus salarios. Y ante esto, pues claro, no vale los argumentos demagógicos de los funcionarios que están para calentar el asiento, que no dudamos que los haya. No os olvidemos que los funcionarios también son los médicos, son los que os curan, son los bomberos que os apagan los incendios y esas cositas que luego, si no acuden, a todo el mundo les sabe bastante malo. Y es que desde la reforma laboral de 2010, impuesta por el PSOE y avalada por toda la clase política, con el PP a la cabeza y el empresariado, los despidos por cualquier causa han aumentado al facultar a los y las empresarios disponibilidad unilateral del contrato de trabajo y abaratar el despido hasta extremos indecentes. Desde esa reforma laboral hay que recordar que el paro ha aumentado en casi 600.000 personas y las contrataciones totales, las fijas y las temporales, son las menores en todo el ciclo de la crisis. Y bueno, pues esto se traduce, unido a esta idea de Europa, a que se va a precarizar aún más a los trabajadores y trabajadoras del Estado español con una nueva reforma laboral, pactada o no pactada, y con reformas que vienen de Europa y que ya no afectan solo al mercado de trabajo, sino que directamente van a parar pues a las estructuras mismas de lo que se llama Estado del Bienestar, si es que esa cosa alguna vez ha existido, porque la verdad es que es una especie de trampa para paletos en la que mucha gente, por desgracia, suele caer. Y todo esto con un pequeño apunte. No olvidemos que la presión fiscal ha seguido una senda inversa a los ingresos. Empresarios, ejecutivos, directivos cada vez tributan menos y las personas asalariadas ya soportamos en estos momentos más del 85% del total de la recaudación por impuestos. Y aunque ya ha salido en los medios, no queremos olvidar a los miles de indignados e indignadas que se manifestaron este miércoles en las calles de Barcelona, miércoles 14 de diciembre, para apoyar a los encausados por el bloqueo del Parlament el pasado 15 de junio. La protesta comenzó con la concentración de un millar de personas desde las 19:30 hasta las 20:25 en la Plaza Cataluña de Barcelona, tras lo que empezó una manifestación que acabaría a las 10 casi de la noche ante la Audiencia Provincial. Esta movilización es la previa de la concentración que se llevó a cabo el miércoles ante la Audiencia, donde declararon desde las 10 de la mañana 10 diputados catalanes afectados por los altercados. La consigna ha sido: yo también estaba en el Parlament. Decir que se ha recordado a todas estas personas, decir que hay más de 20 procesados que se enfrentan además a penas de cárcel, y además con delitos bastante graves por obstruir cargos públicos. Decir que también se repartieron folletos a los periodistas para que no hagan fotos ni vídeos para proteger a los manifestantes, y les culpabilizaron de las detenciones a través de pancartas donde se leía: gracias a la prensa, vamos a la Audiencia. Y bueno, comentar pues eso, que cientos de personas se estuvieron concentrando en la puerta de la Audiencia, que tomó declaraciones el juez de la Audiencia Nacional, y que ya veremos en qué sigue todo este tema, pero sí que está habiendo cierto run-run, y la verdad es que nos parece bastante interesante la movilización social que se puede generar. Y mientras tanto, los yayoflautas pasan a la acción. Y es que si acusan a nuestros nietos de ser proflautas, nosotros somos los yayoflautas. Con esta premisa, decenas de jubilados catalanes que se conocieron en las asambleas del 15M se han organizado para realizar acciones sorpresa contra los responsables de su indignación. Hace unos días tomaron una oficina bancaria y la sede de la agencia de rating Fitch en Barcelona. Sus colegas de Hospitalet han ocupado un ambulatorio cerrado en el barrio de Belviche. Y es que aquellos que lucharon contra el franquismo ahora lo hacen contra lo que se llama la dictadura de los mercados. Y es que estos yayoflautas, este grupo de jubilados catalanes indignados con el sistema, se están movilizando y dicen que quieren ir mucho más allá que sus nietos, pasar a la acción con medidas tales como atacar directamente a los responsables de esta crisis, como son los bancos, y a los afectados por la misma, como por ejemplo la agencia de calificación Fitch, y también pues evidentemente a quien más lo está pagando, como cuando se ocupa por ejemplo un consultorio de la Seguridad Social. Pero si algo es indignante es lo que está haciendo la banca, y es que nos llega la noticia desde Lorca, en Murcia, donde denuncia por parte de la DICAE, la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros de España, que no es santo de nuestra devoción, pero la verdad es que es impresionante lo que denuncia, es la actitud de la banca en Lorca, que como sabéis sufrió un terrible terremoto, y el defensor del pueblo ha recibido las quejas de decenas de afectados denunciando que las entidades bancarias se están quedando el dinero procedente del consorcio de seguros, con la finalidad, pues un consorcio de seguros destinado a la gente que lo está pasando muy mal, todo esto con la finalidad de amortizar la deuda de los préstamos hipotecarios. Los afectados no saben cómo comenzar a construir una nueva casa, puesto que se han quedado sin domicilio y sin dinero por culpa de esta actuación abusiva de las entidades financieras. Las entidades financieras, que consideran como garantía hipotecaria el dinero que llega de los seguros, en lugar de apropiarse de estas cantidades para amortizar las hipotecas que tienen vigentes los afectados por el seísmo. Y esta actitud vuelve a poner de manifiesto que a los bancos lo único que les importa es su propio beneficio, y da lo mismo pues lo que le pase a gente que en estos momentos está en la calle, y de hecho se les está cobrando por hipotecas que en estos momentos no son sino puro humo, porque muchas de estas casas directamente se han caído y lo que queda es un solar. Y la verdad es que la cláusula en la que las indemnizaciones de determinados seguros, esto para que estéis al tanto, se destinan directamente al banco como beneficiario, es por desgracia muy habitual y conduce a situaciones tan dramáticas e injustas como esta que está teniendo lugar. En el caso de Lorca sería necesario, por ejemplo, que las entidades financieras se estén quedando estas indemnizaciones, y lo suyo sería pues que eran préstamos a coste cero o muy reducidos a las familias afectadas, cuando lo que se están dedicando es directamente a la rapiña ante la posibilidad de no cobrar sus abusivas hipotecas. El la vie nous entraîne, la sainte quotidienne. Y terminamos con un comunicado de Ecologistas en Acción a propósito de la lamentable cumbre de Durban, esta cumbre sobre cambio climático, que bueno, pues que a la larga lo que ha hecho ha sido someter los principios mínimos de justicia y los derechos humanos a los intereses económicos y comerciales dominantes. Y es que las decisiones resultantes de la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático constituyen un crimen contra la humanidad, porque permitirán que la temperatura media global supere 4 grados y se quedan tan anchos, lo que es una sentencia de muerte para millones de personas en África. No hay más que recordar la sequía que está habiendo en el Cuerno de África ahora, los pequeños estados insulares, muchos países de Asia o de Latinoamérica. Y es que, según Ecologistas en Acción, las negociaciones climáticas han creado un régimen de apartheid climático, porque la mayoría de los gobiernos históricamente más responsables del calentamiento global, como Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Rusia o la Unión Europea, han decidido sacrificar los derechos humanos de millones de personas. Según Ecologistas en Acción, es contra toda ética que los contaminadores del mundo hayan bloqueado una vez más la puesta en marcha de acciones reales, un cambiarlo todo para que todo siga igual. Unos cambios que eran urgentes para frenar el calentamiento global y que, sin embargo, pues fracasan en determinar la reducción de al menos el 40% de los gases de efecto invernadero para 2020 respecto al 90%, como exige la ciencia y la justicia. Los resultados funestos de esta cumbre, que ha quedado en algo puramente de cara a la galería, simbolizan también un fracaso y un retroceso de 20 años. Es decir, estamos más atrás todavía que en la cumbre de Río 92. Y Ecologistas en Acción aclara que el caso de la Unión Europea dice que ha salvado la cumbre de Durban y el protocolo de Kioto cuando se han limitado a salvar los trastos y, sobre todo, a no tocar las narices un ápice a los papás del CO2, a los países más emisores, que son China y Estados Unidos, que nos han comprometido a absolutamente nada. Igual que no hay textos pues a propósito de la financiación a largo plazo, y es lamentable que se haya acordado la puesta en marcha de un fondo verde para el clima, sin promesas de ningún tipo para después de 2012 y sin propuestas sobre innovación de fuentes, pues qué hacer con el transporte aéreo, con las transacciones financieras o con el transporte marítimo. Y es que este fondo verde de momento se queda en absolutamente nada. Protestas muy airadas, sobre todo de aquellos estados que pueden quedar anegados cuando el mar suba, como las pequeñas islas del Pacífico, pero en eso se queda todo. Y es que los libertarios creemos poco en estas cosas. Pero en lo que sí creemos es en la contrainformación activa y activista, como la que hacemos en Radio Topo en el 101.8 de la FM, y como la que vamos a seguir haciendo en El Acratador, si nos escuchas todas las semanas, si puedes, o si no, en nuestro podcast en radiotopo.noblezabaturra.org. Y un pletórico Salud y Anarquía. Hacer de cada canción un discurso consecuente con una práctica de luchar pensamiento disidente, poner ritmo a las contradicciones en cada centímetro de pinta, en cada nota, segundo a segundo. Es esta una proclama incendiaria, es un acto político subversivo, es expresión de rabia, un adoquín sonoro que se arroja al vacío y golpea el escaparate de este sistema alienante. Sí, pobre rojo, que le presta detonación, ra, con una clara intención. Aquí, radio rompe a mujer.